Radio María. En libertad, estás sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar, desde el fondo una viejecita. Hola, Mari querida, hola, hola, mamá. Mari llora desconsolada porque estuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de su niña. Lo encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Para el trabajo, él abusaba de ella. La humillaba, la maltrataba. Siempre la golpeaba, la tenía amenazada. La justicia con Mari no tuvo piedad. Se olvidó del amor de una madre y la condenaron como a un criminal. Mari no está arrepentida porque dejó su vida en aquel penal. Porque abusaba de su niña, lo encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Que estuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de su niña. Lo encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Mari.